reconociendo todas las medidas que toma el gobierno, estas siguen siendo insuficientes, porque además los recursos del Estado son limitados. Y segundo, que en la medida que esto se extiende en el tiempo, va a hacer falta sostener, así como ahora se va a renovar la ayuda para extraordinaria para la familia, esta ayuda de emergencia. Bueno, en la medida que esto se extienda, habrá que pensar en que las pymes, los sectores más postergados van a necesitar todavía más refuerzo, y por eso apareció la propuesta de generar un gravamen extraordinario a aquellos que poseen grandes riquezas personales. No quisimos poner en discusión el tema de las empresas, discutir el tema de los fondos financieros. Hubiese llevado mucho tiempo, porque ahí hace falta realmente hacer un trabajo de investigación que creo imprescindible empezarlo, porque esos sectores tienen que empezar a pagar impuestos. Hay que terminar con esta idea de que en la Argentina pagan impuestos los perejiles que trabajan y los señores parásitos de la especulación financiera nos miran desde arriba riéndose.